7 de la mañana, música que viene desde el pueblo palestino para ocuparnos de ese pueblo, de esa lucha en esta primera entrevista central de la mañana de este lunes. Primero vamos a recibir a nuestro compañero Diego Martínez, que en esta modalidad donde vamos intercambiando para estar desde estudios y desde exteriores, lo tenemos a Diego hoy, en este caso en línea telefónica. Diego, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hernán. Buen día para todos. El saludo para toda la audiencia. Y bueno, como decías, preparados para hablar con el profesor Alejandro Ahmed Franco. Exactamente, Diego. Vamos a recibirlo al profesor Ahmed Franco, que ya la audiencia de la 36 conoce, que fuera también, además de docente, diplomático paraguayo, radicado en nuestro país hace mucho tiempo y una referencia para nosotros en cuanto a la historia de lucha del pueblo palestino y de los pueblos árabes. Buen día, profesor Ahmed. Buen día, compañero. ¿Cómo está? Bien, un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo está llevando esta situación tan particular antes de ir al tema que nos ocupa, profesor? El confinamiento nunca es grato, aunque se haga en la casa. Sí, ¿no? Nos trae recuerdos de otros tiempos, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, hay que cuidarse. Sí, señor. No hay alternativa. Bueno, Diego, te escuchamos. Bueno, básicamente, profesor, lo que queríamos tener suyo es un análisis sobre esta fecha específica que se está cumpliendo sobre este día vinculada a la historia de Palestina en el marco actual de agresión que sufre también el pueblo palestino. Bueno, es una agresión muy, muy antigua, digamos. Es una de las que va quedando ya comenzado a fines del siglo XIX, o sea, tiene más de un siglo de lucha de resistencia del pueblo palestino y de reivindicación de sus derechos, ¿no? Indudablemente. Y eso tiene vaivenes, a veces se agrava, a veces surge algún hálito de esperanza, pero se mantiene firme en reclamar esos derechos, el pueblo palestino a su tierra, a su derecho a la existencia, que es lo que en última instancia se le está negando. Permítanme recordar que estamos hablando del Día de la Tierra Palestina hoy, ¿verdad? 30 de marzo, se recuerdan hechos del año 76, profesor. Sí, señor, justamente a eso me refería, ¿no? A esa tierra por la cual ellos están luchando, de la cual ellos fueron despojados. ¿Por qué se toma? Abiertamente despojados, nunca se les consultó. ¿Por qué se toma esa fecha? ¿Por qué el significado de esta fecha? Y es el recrudecimiento e inicio de la lucha vertebrada por la resistencia palestina para reclamar el derecho a esas tierras, de la cual son despojados así abiertamente. Usted ve que hay colonizaciones, que hay colonos venidos de todas partes del mundo para ocupar su tierra, aparte de la que ya está ocupada y fue ocupada por la fuerza. Consecuentemente, no les queda otra alternativa más que resistir y hacer llegar su protesta al mundo. Agrego el dato antes de ir a Diego de vuelta, que ese día el ejército sionista asesinó a 7 jóvenes palestinos con supuesta ciudadanía israelí que se manifestaban para detener la confiscación de más de 2.000 hectáreas de tierras palestinas por parte de Israel para construir colonias para israelíes y un campo de entrenamiento militar. Desde entonces es que se recuerda en ese día el Día de la Tierra Palestina. Diego. Y ahora con más razón, porque la colonización de esas tierras es una realidad. Todo el mundo sabe que se van a instalar colonos, como dije, venidos de todas partes del mundo, en un pedazo de tierra que es auténticamente palestina y no hay ningún derecho de ningún tipo, ni bíblico, ni político, ni estratégico que reclamar, sino simplemente es un atropello abiertamente al derecho del pueblo palestino. Ahmed, ¿y en qué momento encuentra esta fecha? O sea, ¿cuál es la actualidad del tema de la tierra palestina, de la lucha del pueblo palestino y del avance que en principio parecía muy veloz con ese acuerdo que realizaba Israel con Estados Unidos, pero que bueno, se ha detenido, por lo menos desde el punto de vista de la información, ha cambiado la velocidad de ese avance israelí que parecía ser muy veloz? Porque eso refleja de alguna manera la presencia y existencia de esa resistencia palestina, digamos, como que no se puede impunemente tomar decisiones políticas que atenta contra esos derechos. Estados Unidos vio que eso tiene consecuencias políticas y este señor Trump calmó un poco, digamos, el ambiente después del fracaso de su plan de pacificación, que a todas luces era consumar el despojo a los palestinos, y está tratando de sortear una situación de quietud, digamos así, y tratar de alguna manera de salir como pueda de la situación comprometida en la que se han metido. Porque efectivamente, sabemos de que Palestina en última instancia es una impronta imperial, imperial británica, heredada posteriormente por Estados Unidos. Pero incluso esa impronta imperial hoy por hoy es muy cuestionada en todas partes del mundo. Y tampoco es muy conveniente a un gobierno conservador como Estados Unidos comprometerse a ojos vistas ante el mundo en una actitud violatoria del gobierno israelí a todos los tratados internacionales y al derecho humano fundamentalmente. Por supuesto, no es conveniente, no prestigia de ninguna manera, por más vuelta que se le dé al asunto, y por lo tanto a Estados Unidos en víspera de elecciones le conviene estar un poco a la expectativa y ver cómo van las cosas. Las cosas van a ir acentuando la resistencia del pueblo palestino, que a veces eso queda un poco apagado, en este caso concreto, por ejemplo, de esta celebración, por la nueva situación que se da en Irak, por la situación que sufre el pueblo sirio, porque el Medio Oriente siempre es lugar de confrontación por una u otra razón, y eso de alguna manera deja un poco de lado la prioridad, digamos, del pueblo de palestino de reclamar sus derechos. Pero eso va a continuar, indudablemente, porque el pueblo va a resistir. Bien, y la declaración que hoy leía nuestro compañero Hernán de la Liga Árabe, defendiendo los derechos de los palestinos. La Liga está invitando a los países del mundo a que tomen una posición más firme, más militante, contra las violaciones que ejerce Israel sobre el pueblo palestino. Bien, ¿y qué fuerza puede tener eso hoy? Bien, todas estas declaraciones tienen una fuerza moral. La Liga Árabe no tiene un ejército propio, no puede imponer por la fuerza su criterio, sino que como una organización de prestigio que nuclea a los países árabes. Dicho sea de paso, la Liga Árabe fue fundada por los ingleses en la década del 40 a través del Acta de Alejandría, pero después los árabes en el proceso de nacionalización y de la lucha antiimperialista llegaron a controlar la Liga Árabe y es un instrumento político que nuclea a todos los países árabes. Esa Liga Árabe reiteradas veces ha protestado ante los estrados internacionales sobre estas violaciones y sus voces son escuchadas. No cae en saco roto, digamos así, porque son precedentes, son cosas que se van agregando y hoy por hoy todo el mundo sabe que Israel, que fue creado por Naciones Unidas, fíjese, el único caso en la historia de la humanidad en que esta organización internacional de la cual había tanta esperanza, crea un Estado, este Estado sea el que más viola los principios internacionales y de las Naciones Unidas. Ahmed, llama la atención esta declaración, capaz que por nosotros no ser entendidos, porque la Liga Árabe la integran países que tienen acuerdos o niveles de acuerdo importante con Israel. Como los acuerdos con Israel generalmente son acuerdos de paz y de cierta cooperación comercial y cosas por el estilo. No llega a más de eso. Pero eso no supone renunciar de ninguna manera a los derechos propios del pueblo palestino, que estos mismos, los palestinos a nivel internacional, los están proclamando. Por lo tanto, hay un apoyo tácito de la Liga Árabe y los países árabes a esos reclamos palestinos. E incluso no le conviene a Israel que aquellos estados que firmaron acuerdos, estados árabes, que firmaron acuerdos con Israel de paz y de entendimiento, sean estos los que hoy, a través de la Liga Árabe, estén criticando la política de asentamientos y de expropiación de tierras que está llevando a cabo Israel. Bien. Leyendo los nombres de los países, uno ve que en otros temas juegan distinto, digamos, tienen roles distintos dentro del mapa geopolítico. Sí, indudablemente. El acuerdo más sensacional fue el de Egipto con Israel, indudablemente, se acuerda, ¿no? Ahí fue el punto de partida, el reconocimiento de Israel, intercambio de misiones diplomáticas y, bueno, un relacionamiento por lo menos sin agresiones militares abiertas después de la última guerra, que fue el año 73, en donde hubo un empate militar, digamos así, inclinado finalmente por la participación masiva de Estados Unidos a favor de Israel. Profesor Hamed, además esta situación de la que usted venía conversando con Diego se da, para Israel no ha habido cuarentena respecto a agredir al pueblo palestino. En estos días hemos visto noticias de ataques, bombardeos sobre la zona de Gaza particularmente, y tampoco cabe esperar una expresión de compadecimiento del gobierno israelí en esta situación del coronavirus que también ha llegado a tierras palestinas. No hay excepciones con ellos. No hay excepción porque en el fondo hay un absoluto desprecio. Si usted toma en forma aislada expresiones de autoridades israelíes como la ex ministra de Justicia, que recomendaba matar a las mujeres palestinas para que no engendren monstruos, como decía en su momento, lo cual revela un sentimiento de odio total hacia el ser humano, es muy difícil que ellos tengan una consideración hacia el pueblo palestino, que tiene todo tipo, los de Gaza en particular, todo tipo de dificultades para atender este problema mundial, este problema del virus. Sí. Por supuesto que no van a mover un dedo para ayudar a los palestinos a poder enfrentar con mejores posibilidades. Cuanto más palestinos mueran, mejor para ellos, ninguna duda. Así que no es dable esperar ningún acto de humanidad de parte de las autoridades israelíes. Hablamos de un territorio que sufre, recordemos particularmente Gaza, si bien hay control férreo sobre Cisjordania también, un duro bloqueo, que esto se refleja también en la posibilidad de aprovisionarse de insumos para la atención en salud, ¿verdad? Con muy poco, incluso la prohibición de salir de palestinos para ser tratados, por ejemplo, en casos oncológicos graves, si no se les permite esos casos extremos, ¿qué cabe esperar para una situación como esta? Por eso le digo que eso es producto del odio, que impide que haya un sentimiento humanitario hacia el semejante, fundamentalmente. Porque incluso en caso de guerra abierta, los adversarios a veces hacen tregua para intercambiar heridos, prisioneros y cosas por el estilo. Acá no hay paz, no hay tregua absolutamente para el pueblo palestino, sigue siendo sometido a todo este tipo de restricciones, especialmente los que habitan Gaza. Por algo se dice que Gaza es el mayor campo de concentración abierto del mundo. Hay 2 millones de palestinos ahí obligados a vivir en esa situación. Diego. Son varios los elementos acá. Siempre se dice que los intereses israelíes son los que pesan en el ámbito internacional para que las condenas siempre sean declarativas y que no haya otros elementos. Ahora, en el caso de la Liga Árabe, más allá de la diferencia de fuerza, Israel tiene una aliada importante que es Estados Unidos. Cuando se logra alguna declaración, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, que fue la última declaración justamente contra los asentamientos, en donde incluso lo votó Uruguay, con la única excepción de Estados Unidos que se abstuvo, 14 votos contra una abstención dentro de los 15 que tiene el Consejo de Seguridad, votó condenando estos asentamientos y cosas por el estilo. Hasta ahí se puede llegar, porque está Estados Unidos ahí, que dificulta todo tipo de sanciones que se puedan tomar, que puede haber sanciones económicas, puede haber muchos tipos de sanciones que no se aplican por el respaldo que tiene de Estados Unidos. Claro, pero digo, del otro lado también hay intereses importantes. Está todo el lugar de donde salen los recursos naturales, los hidrocarburos, el gas. Ojalá que los árabes alguna vez lo entiendan. Intentaron hacerlo en el año 73, justamente después de esta guerra que yo le mencioné, cuando, digamos, subió el precio del petróleo, pusieron ciertas condiciones los grandes exportadores de petróleo, empezando por Arabia Saudita, pero esa política terminó absolutamente. Hoy no existe, ni de lejos, una posibilidad que ellos empleen esa arma, que estratégicamente tiene mucha importancia, para presionar sobre Estados Unidos para que éste a su vez presione sobre Israel. Nada de eso existe. Al contrario, las relaciones de Israel con Arabia Saudita han mejorado, hay denuncias de la implicancia de Israel en los actos de terrorismo que se llevan a cabo en Siria particularmente y en otros países árabes. Hay una implicancia clara de estos terroristas financiados por algunos países árabes con la entrenamiento militar de Estados Unidos y el apoyo logístico y político de Israel. Hay toda una amalgama de cosas que ha crea mucha dificultad en el mundo árabe en este momento, que no termina de eliminar eso para abocarse por lo menos a poder desarrollar sus países respectivos que necesitan. En el caso de Irak, que no ha podido resurgir después de los 14 años de invasión norteamericana a través de la gran mentira que lanzaron al mundo de la existencia de armas de destrucción masiva. ¿Se acuerdan? El Consejo de Seguridad. Y desde entonces están en Irak, dicen que se van, pero no se van. Ahora están hablando los norteamericanos de enviar más tropas porque dicen que hay peligro de que las fuerzas populares puedan atacar a las tropas permanentes en Irak. Y en el caso de Siria lo sabemos todo. Son 10 años de guerra que está sufriendo Siria y que no puede salir adelante porque no terminan de derrotar a los elementos terroristas financiados por países extranjeros indudablemente. A Siria le están robando abiertamente el petróleo porque su campo petrolífero está ocupado por Estados Unidos sin ninguna razón, porque no hay declaración de guerra de parte de Estados Unidos. Y ese petróleo es llevado de contrabando a través de Turquía y vendido a los mercados internacionales, así abiertamente. O sea que hay una sangría de la economía siria que tiene muchas dificultades en subsistir y en seguir adelante. O sea, están todos estos problemas de alguna manera que coadyuvan a que de alguna forma el problema principal del Medio Oriente, que es el problema palestino, languidezca de alguna manera o pase desapercibido o no esté en la medida de lo necesario en la esfera internacional para llamar la atención del mundo de la situación desesperante en que viven estos casi 7 millones de palestinos. Bien, usted manejaba el tema del petróleo, no me quiero alejar mucho de la fecha que estábamos recordando, pero esta situación perdón, coyuntural del precio del petróleo que bajó de manera muy importante, ¿de qué manera repercute en la realidad de estos países? Bueno, van a tener menor recaudación los países, los grandes productores de petróleo, sí, pero no van a ser afectados fundamentalmente en su economía. Respaldo tienen, indudablemente. Y eso es una situación, yo diría, circunstancial, no va a ser permanente de ninguna manera. Tendrá cambios y modificaciones y en algún momento se va a estabilizar en un precio combinado, digamos así, de exportadores y productores. Va a crear problemas, sin ninguna duda, ya está creando problemas. Pero creo que de ahí no pasa. Bien, cerrando este contacto, Diego, si te queda alguna pendiente la sumamos, por supuesto, pero mira una noticia que viene de Palestina sobre esto que veníamos hablando, profesor Hamed, donde funcionarios de la administración civil israelí llegaron a una aldea palestina de Kirbet con escolta militar, excavadora y dos camiones, esto fue el jueves pasado, y demolieron una clínica comunitaria y viviendas de emergencia. Esto lo informa un observatorio israelí de derechos humanos. Sí, una señor. Clínica de los palestinos también que se estaba preparando para lidiar con la crisis del COVID-19. Por ejemplo, sí, la demolieron con retroexcavadoras. Sí, señor. Son todo tipo de tropelías. Diego, cerramos contigo. Sí, agradeciéndole como siempre al profesor. Obviamente nos gusta más tener una charla personal en el estudio, un intercambio directo mirándonos a la cara, pero bueno, las circunstancias hacen que sea de este modo, que de todas maneras es muy importante. Diego, después que pase todo esto, invíteme a cenar y entonces vamos a hablar largo y tendido del tema. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Profesor Hamed, muchas gracias. No queríamos, en medio de bueno, todo el arrastre que hay de noticias o de manejos en torno al COVID-19, no queríamos pasar por alto esta fecha, y bueno, como siempre apelábamos a usted como una referencia, y que no nos olvidemos de lo que está pasando el pueblo palestino. Muchas veces, cuando nos parece a nosotros que nos toca enfrentar en una realidad difícil con este panorama, mirar hacia lo que vive ese pueblo y que sigue además llevando su lucha adelante. Muchas gracias por este contacto, profesor. Muchas gracias a ustedes por llamarme, estoy siempre a las órdenes. Les deseo una feliz jornada. Saludos a Ángeles, por favor. Cómo no, ya se va a sumar a la mañana. Un abrazo.